quieras toda. Si no confías en mi cariño, pronto vas a quedarte muy sola. No seas celosa, yo te juro que te quiero y para mí no hay otra. Ya no hagas caso a lo que dicen tus amigas. Chismes de barrio, tíralos a la basura. Sin razón, olvida y eso será.